eres el agua que me da vida. Intentar vivir sin ti es como un acto de suicida, porque eres tú quien nutre el universo, lo que le da vigor, fuerzas a mi hueso. Cuando estaba seco y desierto, hiciste descender de tu gracia sobre mi cuerpo. No sentía que avanzaba y iba paso lento, y ahora que te tengo no me detengo. Cuando no vi a llover, tú diste de tu gracia y mostraste tu poder. La vida me enseñó que tenía que caer, lecciones de la vida que te enseñan a crecer. Hoy quiero darte las gracias porque mi vida es sacia, porque lo que me diste no se compra en la farmacia. Me diste de tu gozo, solo en ti reposo, para mostrar que solo tú eres el todopoderoso. Buscaba respuestas pero no salí a buscarte, saliste por mí y así me encontraste. Con tu dulce gracia me arropaste y de ese mundo seco me rescataste. Si tú estás aquí cerca de mí, no sé si yo puedo seguir. Es difícil. Si tú no estás cerca de mí, no sé si yo puedo seguir. Es difícil seguir así. Yeah, yeah. Seré como un árbol plantado junto a una corriente de agua. Daré fruto a su tiempo, mi hoja no caerá. Sigo firme a mi llamado, sonando hasta en tu agua. Por la gracia del Eterno, mi voz no callará. Eres tú la sabia, me mantiene vivo, porque es que yo sigo activo, 100% positivo. Tengo gozo en mi interior que solo en ti se encuentra. Por la luz que tú me brindas, bendiciones yo recibo. Renovaste quien yo era con tus ríos de agua viva. Tú la vi, yo el fruto que ha salido de la espiga. Yo a veces me pregunto qué hubiese sido mi vida. Ya no me pregunto por qué me acompaña todos los días. Eres tú el que me cuida, pa' mi sed la bebida. Me protege en la avenida, metido en el fango, lecciones la vida. Sigo avanzando con la mente positiva. Y es que solo tú me diste la luz en un camino oscuro donde cargo siempre con mi cruz. Miraste mi virtud, contigo me siento new. Yo quiero que tú me guíes hacia donde estás tú. Si tú no estás aquí cerca de mí, no sé si yo puedo seguir. Es difícil. Si tú no estás cerca de mí, no sé si yo puedo seguir. Cerca de mí, no sé si yo puedo seguir. Es difícil. Si tú no estás cerca de mí, no sé si yo puedo seguir. Es difícil seguir así. Eso es todo en el beat.